rock me with my zumba bang. Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! El ay fue lo de qué pasa con la luz roja del estudio, ¿no? ¿Cuándo es que cambiamos de sintonía? Claro. Oye, sí, es verdad, tenemos además ahí en mente alguna que otra, ¿no? Sí. Podríamos hacer como... Vamos a pedir permiso, ¿no? Una encuesta por internet. Vamos a proponer un par de temas y a ver la gente qué opina, ¿no? Vamos a ver. Voy a empezar como la secretaria cachonda. ¿Tenemos proposiciones o esperamos un poquito? Esperamos a próximos. Yo escribo, programas. Espera, que voy con un dedo, el otro. Vas poniendo todo eso. Pues nada, aquí estamos para pasar un buen rato, como siempre, todos los programa miércoles. ¿Programa número? No sé. 57. ¿57, seguro? Sí. Vale. Programa número 57 de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Nos puedes escuchar a través de la 107.5 de la frecuencia modulada madrileña, en radiovallecas.org y también en nuestra página web, loscuatroelementosradio.com. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí. Tenemos un Facebook, que Jorge, recuérdanos cómo es, cómo se puede... facebook.com/loscuatroelementosradio. Y un número de teléfono, por si acaso alguien quiere llamar, que es el 917773928. Y para completar todos estos canales de comunicación, también hay una dirección de correo electrónico, programa@loscuatroelementosradio.com. Una cosita más. Cuéntame. Si estuvisteis el sábado pasado en la Tacita de Plata, viendo y escuchando esta maravillosa jornada que organizó Radio Vallecas, y si nos queréis contar qué tal os parecieron los programas, si os gustó ahí toda la gente que estuvo tocando del motociclón, que estuvieron los raciones, Hartford... no me acuerdo, Hubbard Experience, creo que era. Pues nos lo podéis comentar aquí y ya nos decís ahí qué os pareció, porque necesitamos feedback. Queremos esta feedback, gran exacto. Audiencia que tenemos de Radio Vallecas, que os recordamos que estamos cumpliendo 25 años. Y el otro recordatorio es que para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, va a organizarse una mesa redonda. Y bueno, no están todos los detalles y los flecos atados, pero os iremos informando. Podéis tener más información en el blog de Radio Vallecas, que es radiovallecasblog.wordpress.com. Perfecto. Dicho esto, estoy ahí, creo, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí. Dicho esto, ¡ay, qué tranquilidad! Hoy estoy tranquilo, no sé qué me pasa, estoy tranquilo, satisfecho, cómodo. Dicho esto, Filippo Casu, buenas noches. Buenas noches. Jorge Barrachina, buenas noches. Buenas noches. Marcos Blanco, buenas noches. Buenas noches. ¿Y Jesús dónde está? Jesús Villacorta, buenas noches. ¡Buenas noches, está? Chicos! Está con su mami ahí apoyándola, que ha tenido que pasar ahí por el hospital, la pobre. Le mandamos un beso muy grande a la madre de Jesús. Esperamos que todo salga bien. Y también queremos mandarle una felicitación tremenda a la madre de Jorge Barrachina. ¡Hombre, mami! El cumpleaños ya, 69 palicos que caen. No sé si estarás escuchando, espero que sí. Pero nada, de mandarle un beso muy grande y que bueno, ya lo celebraremos con toda la familia. Curiosamente, tu madre nació un 23F. ¿Te dices 23F? Efectivamente, fíjate, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Yo, el otro... Se conmemora los 30 años de aquel golpe de Estado. Ahí, de cuando entró Tejero ahí y dijo, ¡cállense, coño! No sé qué dijo. Dijo, sí, que se calle, que se siente, coño. Que se siente, coño, ahí en el Congreso de los Diputados, mi madre. Tremendo, tremendo. Menos mal que estamos en un Estado democrático, ¿verdad? Con tantas cosas que pasan en el mundo, que están pasando en el mundo árabe, ¿no? Egipto, en Italia, Libia, con Berlusconi que llama a los programas. Que... Dios mío. Berlusconi y Gaddafi ahí. Está el mundo hecho unos zorros. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de los contenidos que tenemos para el programita de hoy. Tenemos un menú cargadito de cosas. Rico, rico, rico. ¿No? Dulce, dulce. Dulce. Filippo tiene un asunto verdana entre manos. Sí. ¿Verdad? Él se vuelve con nuestra sección italiana y esta vez presentamos un nuevo álbum que salió hace un par de semanas, que es el último de Verdena, que si os acordáis es un grupillo que os presenté como hace... la segunda o el tercer programa, algo así. Sí, sí, sí, sí. El disco se llama Wow. Wow. Bueno, si viene de Filippo, seguro que es calidad extrema. Viene de Verdena. Si viene la recomendación de parte de Filippo, entonces es que... ¿Cómo es? Beluga. Beluga, beluga. Caviar, caviar, sí señor, caviar. Filippo Cassius, caviar. Jabugo. ¿Qué más? Tenemos el Black Soul de Jesús Villacorta. Bueno, el Black Soul de los cuatro elementos con Jesús Villacorta. Esta noche vamos a hablar de Al Green. Wow. Maravilloso cantante e intérprete. ¿Alguna... ¿Cómo se llamaba el tema este que sonaba la banda sonora de Pulp Fiction? Let's Stay Together. Va a ser uno de los temas que sonará. Ya lo hemos puesto en la web. Hemos puesto el vídeo. Loscuatroelementosradio.com. Ahí hay un vídeo de Al Green cantando Let's Stay Together con ese falseto, ¿no? ¿Qué es un falseto? Cuando cantas con los cojones apretados. Apretado. Vamos, a ver, vamos a explicarlo empíricamente. Básicamente tienes que apretarte tus testículos de tal manera que subas una octava por encima de tu... capacidad normal. Sí. Y de hecho, Farinelli decía que también, o sea, no tenía que apretar porque tenía un huevo menos. Entonces cantaba más. Tenía una voz que no llegaba a nadie, solo llegaba a él. Castrato. Pues nada, ya sabéis lo que es el falseto. El falseto de los cuatro elementos. Esta es la definición del falseto por los cuatro elementos. Está la RAE y luego está el diccionario de los cuatro elementos. Claro, claro, hombre. Entonces, tenemos el asunto Verdana. Tenemos el Black Soul con Al Green. Hablaremos del coro de Nueva York, de PS22 Chorus, ¿no? Efectivamente. PS22 Chorus. Y Pia, ¿no? Y Pia Tedesco, una de las coordinadoras de la Asociación de Músicos de Madrid. Vamos a hablar con ella a partir de las 12, una argentina afincada en Madrid. Iba a decir una música. Una música, un músico. ¿Qué digo? ¿Una música, un músico, una... ¿Qué? ¿Cómo? Yo te puedo decir que Jesús está con nosotros. Está con nosotros ya. Está con nosotros, está ahí, sí, ¿no? Sí, porque le ha gustado lo que hemos puesto por el fondo. Bueno, vamos a estar con Pia Tedesco, va a estar con nosotros por teléfono para hablar de la situación de los músicos en Madrid, con todo este lío que se ha montado, la ordenanza de ruido del Ayuntamiento de Madrid, qué situación tienen ahora mismo los músicos que tocan en la calle, que tocan en Madrid. Vamos a hablar de todo esto y de muchas otras cosas aquí en Los Cuatro Elementos. Si os parece bien, empezamos con un temita. Musiquita, musiquita, por favor. Quiero recomendaros un libro que estoy leyendo, se llama Rumbo al Éxito, es un libro de Emilio Estefan. Es un libro excepcional. Emilio Estefan es un empresario musical, un tío conocidísimo, ¿no? Y tiene una historia muy, muy interesante. No he acabado de leer el libro, la próxima semana os comentaré más detalles porque tengo ganas de contar su vida. Ahora mismo es un poco el tío Gilito, ¿no? Vive bañado en el dólar, pero las ha pasado canutas, ¿eh? Y es un auténtico luchador, os lo puedo asegurar. Entonces, quiero poner un temita de su mujer, de Gloria Estefan, un tema que aparece en ese disco llamado Mi Tierra. Así que nada, vamos a escuchar este tema que se llama Mi Tierra, de Gloria Estefan, aquí en Los Cuatro Elementos. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, y esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Escuchando un auténtico temazo, Mi Tierra, Gloria Estefan, ojo, Gloria María Milagrosa Fajardo García Esteban. Milagrosa. Milagrosa. Así se llama, Gloria María Milagrosa Fajardo García Esteban. Dios la mujer mío. De Emilio Esteban, os decía antes que estoy leyendo un libro de Emilio Esteban que se llama Rumbo al Éxito, muy, muy recomendable porque cuenta toda su historia, una historia bastante dura que os relataré la próxima semana. Este disco salió en 1993, fue el primer disco en castellano de Gloria Estefan, con un disco bastante atrevido ahí, con esos ritmos cubanos, canciones latinas, producido por el señor Emilio Estefan, y nada, pues eso, quería compartirlo con vosotros. Tiene mucho éxito en Italia, Gloria Estefan, ¿sabéis? A mí me encanta, sí, me encanta. Casi me, encanta como... más en, me gusta más en español que en inglés, pero... Casi no sé. Como Vía Dalma. ¿Quieres que comentemos este asunto? Otra vez. Otra vez. Resulta que el otro día ahí estaba leyendo Asuntos el país, pendientes. Asuntos pendientes, estaba leyendo el país y apareció una noticia sobre Sergio Dalma, un cantante que a mí me gusta muchísimo. Les contaba a mis compañeros que cuando estaba en la universidad hicimos unas parodias de Eurovisión y yo hice un vídeo imitando a Sergio Dalma cuando hacía el bailar pegados. ¿Qué pasa? ¿Que no se escucha mucho esto o qué? ¿Eh? No, no, se escucha perfectamente. Vale, pues Sergio Dalma, me encanta Sergio Dalma. Lo comentaremos día, otra vez. Sonará algún día. Entonces, ha vendido más de 200.000 copias de su disco Vía Dalma, que es un disco que ha salido hace poquito, un disco, disco de disco de Navidad, clásico regalo de Navidad. Un disco del con español versiones medio, de canciones, ¿no?, italianas, que a Philly, pues la verdad es que le toca un poquito las no, no, no, no en el disco en sí mismo, sino los anuncios en Spotify. Bueno, si Marco se anima, algún día cantará Bailar Pegados, porque tiene una voz parecida, ¿no? Sí, así un poco... Crujidita. Crujidita, sí. A la... ¿Puedo hacer un karaoke? El Kurt Cobain de Galicia. Si queréis, lo hago, ¿eh? ¿Sí? Eso lo tenéis que decir. Bueno, bueno, prepáratelo para, vale, para que quede ahí constancia. Tenemos que hacer un karaoke, os lo he dicho muchas veces. Hay que hacer un karaoke. Cada uno que escoge una canción y hacemos un karaoke. Karaoke, karaoke. Vale. Bueno, Philly, venga, vamos ahí con tu técnica, ¿no? Vamos, vamos. Hablamos de un gran grupo. Se llama Verdena. Nacen, decimos en principio en el 1995, pero el primer álbum sale en el 99. Son dos hermanos, Alberto y Luca, uno voz y guitarra y el otro batería, y una tía se llama Roberta Samarelli, que está loca como una cabra, que toca el bajo. Decimos que tienen 12 años de vida desde cuando empezaron con el primer álbum, y solo 4 álbumes, este es el quinto. En el 98 vienen contactados por varias etiquetas independientes, pero ellos eligen Universal. ¡Buah! Vaya tela, ¿no? El primer álbum sale en el 99, se llama Verdena, y el segundo en el 2001 se llama Solo un grande sasso. Los primeros álbumes están producidos gracias a dos artistas italianos muy importantes. Uno es Giorgio Canali, que si os acordáis habéis puesto una vez un tema, una vez que yo no fui... Os la había colgado ahí en el Dropbox y luego la habíais puesto, que es un guitarrista y cantante italiano muy famoso, que tocó con grupos históricos de los 80 y tiene su proyecto ahora, y Agnelli, que es el tío de After Hours. Entonces, estos chavales empiezan así, y aparte de estos dos discos que tocaron en estudio, los otros han sido grabados en su misma casa, porque como dice el cantante, él tiene muy claro el tipo de sonido que quería, y muchas veces el resultado que ha obtenido en estudio decimos que no le ha quedado muy claro. Y ¿se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Lo que pasa es que he ido a cerrar la puerta. Últimamente tenemos aquí unos silencios extraños, ¿eh? Tenemos alguna persona por aquí o algo, ¿eh? Que hay rumores. A ver, el raros, silencio también comunica. Fantasmas. Yo siempre he sido un... Siempre sí, he tenido claro, mucho miedo, los silencios silencio son importantes tanto cuanto... Los ruidos. ruido, lo que hacemos es ruido. Llegamos a hablar un poco de este álbum. Uh-huh. Ha sido publicado el 18 de enero de este año. Ha empezado un super tour que va desde enero hasta mayo, y decimos que van girando varias ciudades de Italia. Tiene un videoclip asociado al sencillo, que es Razzi Arpie Inferno e Fiamme, y que decimos que lo están poniendo a tope en varias televisiones de rock, y no solo, como MTV. Y yo diría de escuchar ya esta primera canción de este nuevo álbum, de Wow, y luego lo vamos comentando. Correctísimo, los cuatro elementos. Radio perfecto. Vallecas. 107.5 ahí de estamos. Tu FM. Thank you. Qué bonito. Tranquilito, ¿no? Este cosas tema, tan ¿no? bonitas chulo, nos pones, ¿eh? Qué chulo. Sí, la verdad. Me he transportado sí. ahora mismo a la más o menos 9:30 de la tarde en la playa. Ahí cuando está cayendo el sol, pones esto. Sí, sí, relaja. Igual estabais acostumbrados a otro tipo de temas, porque la otra vez yo creo que propuse un tema bastante cañero del penúltimo álbum, que se llama Requiem, que es cojonudo, que es uno de los mejores álbumes de rock que han hecho en Italia. Y este grupo ahora, el Verdena, creo que son lo más interesante que está proponiendo ahora Italia, decimos desde este punto de vista. ¿Sí? Wow es un doble. Que ellos especifican que no es un concept album, simplemente que tenían muchísimo material. Este disco ya estaba listo hace... Tenían ya el material listo para sacar un disco hace 2 años, pero siguieron grabando y todo lo que grabaron lo pusieron en... ¿Tenemos una llamada o qué? Tenemos una llamada, la llamada del millón. Dios mío, pero no nos podemos quedar callados, porque aunque Marcos esté aquí atendiendo a la llamada del millón... Era una broma telefónica. Otra vez, se han confundido otra vez. Silencio, había silencio. ¿Sí? Hola, hola, no contestaban. No seáis tímidos, si llamáis ya, pues ya del tirón, ya habláis. Ahí un poco, ¿no? 917773928, 917773928, continúa. No sé, igual era Verdena que llamaban porque... Porque les está molando. Estaba molando la presentación. Oye, luego, cuando acabes, nos sí. tienes que comentar cómo van las gestiones de la gira de matiné en Italia. Vale, está... buena pregunta. Estamos esperando respuestas. Y, estaba hablando de este álbum tan bonito. Ellos decían en una entrevista que al final habían grabado muchas cosas y no dejaron nada de lo grabado fuera del disco. Entonces querían hacer un disco con 25 piezas, pero al final era prácticamente imposible de escuchar todo desde el principio hasta el final porque te cansaba demasiado. Interesante eso, ¿no? Que los artistas se preocupan de cómo sale el producto final, ¿no? Y entonces dijeron que, vale, era un disco donde había que escucharlo en 40 minutos, luego un pequeño descanso y otros 40 minutos. La Universal encantada de trabajar con ellos y le dejó, decimos, la libertad de hacer lo que quieran. Aunque uno piensa que las majors a veces no te dejan libre desde este punto de vista. Me imagino que cuando al final uno tiene su público, trabaja bien, todo el interés es esto. De hecho, ya creo que está obteniendo unos niveles de ventas muy buenos. Y toda la gira está ya prácticamente sold out. He visto que, por ejemplo, en Bolonia, que van a tocar, creo, este fin de semana o lo que viene, tuvieron que repetir la fecha de concierto porque había mucha gente que quiere ir. ¿Sabes si pasarán por España? No, no. La gira será solo en Italia. No sé si estos tíos han tocado en España, la verdad. A lo mejor en algún festival o... Igual, puede ser. Y ahora, ¿qué hacemos? Escuchamos otro tema, vale, que es un tema más cañero, que es el primero del segundo disco de Wow. Atónito. Thank you. Quedan 3 minutos para las 12 de la noche, los cuatro elementos en Radio Vallecas. Escuchamos Atónito de Verdena, que no Verdana, que yo he dicho Verdana, porque claro, estoy acostumbrado a escribir con el tipo de letra Verdana. Verdana, claro. Pasa esto, ¿eh? Las recomendaciones de Filippo Casu. Entonces tú dices que esto es de lo mejorcito que hay ahora mismo en Italia, ¿no? Pues sí, según mi opinión, claro. Porque y de lo que más está pegando. O sea, son dos coincidencias buenas, ¿no? O sea, que estamos hablando de un grupo que te encanta y que además dices que está teniendo mucho éxito, ¿no? Que está teniendo... Claro, ya lleva mucho éxito hace mucho tiempo, ¿eh? Decimos que tuvo la suerte de tener como productores en principio gente que sabe mucho, en particular uno que es Agnelli, que es el tío de After Hours, y tiene mucho público hace mucho tiempo, además porque han propuesto desde el principio algo muy distinto. He leído varias críticas donde dice que hay como un cambio increíble en este último disco, la verdad que no, que al final esos son Verdenas, ¿sabes? Que se escucha todo lo que caracteriza, decimos, este grupo en este disco y también en el disco pasado. Y decimos que yo empecé a escucharlos bien desde El suicidio del samurái, que es un álbum del 2001, creo, algo así, o 2006, ahora no me acuerdo si el tercero y el... Y mucho más con Requiem, y me encanta por el tipo de mezcla que consiguen hacer, ¿sabes? Que hay siempre esta vena melódica que no puede faltar en la música italiana, pero también cañera, y estos dos temas que hemos escuchado decimos que es un buen ejemplo, ¿no? De sí. Cómo consiguen... Y el disco este, wow, vamos, que... Tarde un poco para empezar a digerirlo, pero como todas las cosas buenas, ¿no? Como todas las cosas buenas hay que apreciarlas con calma, ¿eh? Con calma, hay que escuchar los discos, a ver, tú lo puedes escuchar en el trabajo, en el coche, en mil sitios, pero hay que escucharlos con calma, de verdad, en sí. Casa, donde sea, pues con los auriculares o con la mini cadena, en el ordenador, lo que sea, con calma, sin hacer otra cosa, para apreciarlos de verdad, que son obras de arte. Claro. ¿Eh? Y leía una entrevista y era muy interesante, donde hablaba de las, decimos, de las escuchas, ¿no? Sobre Wow, ¿no? Que habían hecho ellos, ¿no? Y se ha escrito que se escucha de Battisti, ¿no? De otros grupos extranjeros como Interpol, MGMT, porque al final hay mucho rollo electrónico, y Krautrock. ¿Sabéis qué es, no? Que es como... ¿Qué es eso? Es un género que salió en los años 70 en Alemania, Kraut, que es como repollo, ¿no? Y repollo en español, ¿no? El califlor, ¿no? Como coliflor. Coliflor, ¿no? Sí, sí, sí. Que es como un género que es como una mezcla de progressive, de psiquedelia, música electrónica, y hay mucho de este, efectivamente. Y... Poco raro uno, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hay un disco que es buenísimo, se llama Tago Mago, de los Can, C-A-N, que mola. Y nada, y el cantante decía que escuchó también Mango, que es un cantante italiano, que digo, parece raro escuchando este tipo de música, porque su madre escuchaba sus primeros discos y gracias a este cantante se acercó mucho a toda la música italiana, ¿sabes? Que al final sí, efectivamente se escucha mucho de música italiana, en particular en las partes melódicas. Y se escucha también otras cosas y vamos a hacer un juego, a ver quién adivina a qué se parece la canción que vamos a poner ahora. Vamos a que ver. Se llama Rosella Roll Over y empieza justo como otra cancioncita muy famosa. Vamos a ver. Vamos a hacer un juego. ¿Regalamos algo? Una cerveza Amstel medio acabada. Vale. Pues entonces tenéis que llamar al 917773928. O por 9-1. Facebook al final, por ¿no? Por Facebook tenéis que decir, Fini, ¿qué es lo que tiene que decir la gente? ¿A qué canción se parece? Vale, pues vamos a escucharla entonces, a ver. Los cuatro elementos, Radio Vallecas, aquí seguimos, hasta la una. We'll be right back. Aquí estamos. A ver, espérate. Ey, estamos ahí, ¿no? Estamos. Estamos ahí, hijo. Estamos pendientes. Nos ligamos, tenemos ya ganador. Espera un momento, que me estoy equivocando de auricular. A ver, ahora. No, tenemos ganador vía Facebook. Sí. Un tal Jesús Villacorta. Sí. No sé de qué me suena. Y dice que el tema se parece a Obladí, Oblada. Pues vamos a ver si tenemos aquí la canción. A ver, espera un momento. Podemos escuchar el empiezo de la Rosella Rollover y Obladí, Oblada, a ver si es verdad. Vamos a hacer la prueba empírica aquí. Porque todo esto es ante notario. Así empieza Rosella Rollover de los Verdena. Y esto es... ¡Son los Beatles! ¿Eh? Dios mío. Ya sé por qué no me sonaba, porque yo no soy muy fan de los Beatles. ¿No eres fan de los Beatles, Jorge? Yo soy de los Rolling. ¿En serio? Yo soy de los Rolling. ¿Hay que elegir entre Beatles y Rolling? Efectivamente, en este programa sí. ¿Sí? Joder, sí. De verdad, ¿eh? ¿Qué ¿Cómo qué te radicales pones, somos? ¿Cómo te pones, eh? Qué radicales. Vamos a escuchar esto un poquito. Karaoke de los cuatro elementos. ¡Oh, oh! Karaoke es Marcos Blanco. Pues nada, aquí está la resolución del caso, ¿eh? Hemos resuelto la incógnita, como dirían en matemáticas. Ya le he contestado a Jesús por el Facebook que su premio es una cerveza medio usada. Vacía, yo creo que vacía cuando acabe el programa. Jesús, te llamamos en 5 minutitos. Philly estaba hablando de las críticas de los discos. Hemos dialogado sobre esto antes del programa. Entonces, como estamos de cumpleaños, o sea, nos gusta felicitar a la gente cuando está de cumpleaños, hemos felicitado a la madre de Jorge, queremos felicitar también a nuestro querido amigo radiofónico Manuel Cabezalí, la balina de Cabrelis, de un montón de cosas, ¿no? Porque está de cumple. Es un hombre del Renacimiento, pero contemporáneo, porque hace un montón de cosas. Está metido un montón de historias. Entonces, a ver, no quiero meterme en detalles personales, le tenemos en el Facebook, y resulta que, bueno, a Manuel como que no le moló demasiado una crítica que hicieron en Mondo Sonoro, que publicaron en la web de Mondo Sonoro sobre Boat Beam. Creo que él ha producido el disco, ha estado metido ahí en la producción del disco de estas chicas, de Boat Beam, ¿no? Que van a actuar dentro de poquito, ¿no? Hay unos vídeos ahí en vandalismo.net, entre Avalina y Boat Beam, también muy... Yo las vi en directo chulos. A esas chicas y molan. Molan mogollón. El día 12 de marzo... 12 de marzo, sábado. Sí. Van a presentar el disco. Uh-huh. ¿Dónde es el concierto? Pues te lo digo ahora mismo. Dame un minutito y te lo digo. Mientras buscas el lugar del concierto, lo que os decía, queremos mandarle un saludo a Manuel por su cumpleaños. No sé exactamente cuántos cumple, tampoco nos importa demasiado, porque es un eterno adolescente, Manuel Cabezalí. Entonces, a él como que le molestó un poquito una crítica que salió en Mondo Sonoro sobre Boat Beam, que decía, en una frase, decía... Decía, una sonoridad de altura internacional aupada en la voz cristalina de Josephine, pero que por desgracia, y para que todo sea perfecto, adolece de canciones memorables. Un crítico, no sabemos cómo se llama, dijo que el nuevo disco de Boat Beam no tiene canciones memorables. Creo que Manuel eso no le ha molado demasiado, entonces se formó ahí un lío bastante interesante, una tertulia ahí en su Facebook hablando de este asunto, ¿no? De las críticas, de cómo se hacen las críticas. Esto merece un programa especial, merece unos minutillos, ¿no? En otro programa deberíamos hablar de los críticos, de qué hace falta para hacer una buena crítica y del nivel que hay, ¿no? En este país. Tenemos pendiente esa sección de Kramer contra Kramer. Marquitos, ¿cuándo pues te animas? Pues ¿cuándo te animas? La presentación del disco es el 12 de marzo en la sala Moby Dick en Avenida Brasil a partir de las 9 y no especifican precio. A nosotros es que nos invitan. Vamos a escuchar Sirens, el corte número 2 de Boat Beam, y enseguida llamamos a Jesús Villacorta, Black Soul Alguien. Okay. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Well, look at that, look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Look at that, look at that, look at that, ooh, wee. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine, so fine, fine. She's so fine, and she's so fine, fine, fine. She's really sweet, the finest girl that you ever want to meet. From her head to toe, I want the world to know. I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me and wants to be at night. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. She's the finest girl you ever want to meet. Tree. I love her, need her. She means so much to me. She's all right. She's got what it takes. She's got what it takes, and with the moon she really rates. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's all right. She's got just what it takes. She's got what it takes, and with the moon she really rates. ¿Qué, os suena este temita? Hemos solventado la papeleta como hemos podido. Escuchábamos antes el Sirens de Boat Bean, de su último disco, y ahora sonaba Jackie Wilson, un clásico de Jackie Wilson, porque Jackie Wilson era uno de los referentes de nuestro Black Soul de hoy, cuya sintonía no encontramos aquí. Pues ahí tenemos ciertos problemas técnicos con el ordenador, entonces no hay tiempo suficiente para poner la sintonía, pero sí que está al teléfono el hombre de Black Soul, que es Jesús Villacorta. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jesús. Hola. Jesús. Jesús. Hola. ¿Estás ahí? ¿No estás? Espera un momento. Soy Jesús. Os dejo dos minutos ahí que habléis de vuestras cosas, ¿vale? Mira, Fili, yo tengo una pregunta. A ver. Dime. ¿Qué memoria tienes? Sí. Hace un año exactamente, ¿de qué estábamos hablando en los cuatro elementos? ¿Qué pregunta me haces? Mira qué cosas más frikis. Tenemos aquí todo lo que hicimos durante toda nuestra vida. Ah, este Coming Soon, Italia Prog Rock, que hola, al final nunca llegó. Y entrevista. ¡Hola, Jesús! A LA. Hola, Jesús, ya estás aquí, hombre. Ahí está, ahí está. Se me escucha, hola. ¡Hola! ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa? Os bienvenidos una semana más a Black Soul, el programa con más soul de las ondas radiofónicas mundiales. Bien, bien, bien. I feel good. Jesús. Oye, a mí me gusta más esta versión Unplugged, esta que hacemos. Sí, ¿verdad? Chicos, no puedo hablar mucho, estoy constipadito, mañana operan a mi mami. Dios estoy mío. Estoy bloqueado, pero hoy merecía la pena entrar en el programa solamente por el tío al que vamos a tratar. Lo habéis dicho ya, no he podido escuchar mucho. Sí, sí, sí, sí que hemos comentado ese maravilloso. De hecho, en la web tenemos ahí colgado algún billete majo. Sí, he visto... De Mr. Al Green. Hemos colgado ahí el Stay Together, ese temazo del 72 ahí. Bah, brutal, brutal. Efectivamente, pues efectivamente hablamos esta noche de Al Green, de Alberto Green. De Alberto Verde, no te lo pierdas. Al Verde, al Verde. Imagínate llamarte Alberto Verde. Ya es chungo llamarte Villacorta, imagínate Verde. Bueno, pues nada, que Al Green, empiezo ya con el tema. Y hasta aquí, Black Sun con Jesús Villacorta. ¿Eh? Empieza. O sea, está la música preparada, tenemos aquí los pabellones auditivos dispuestos a escuchar. Las orejas preparadas, todo. Está ya todo preparado, joder, sí. Qué bien, qué gustazo. Pues nada, os hablo de Al Green, un señor americano, ya sabéis, de estos que me gusta poner a mí, de raza negra, afroamericano, dicen los americanos así con el culo más fino, pero a mí me gusta llamarles de raza negra porque es su raza, ¿no? Un hombre que desde pequeñito ya le daba cañita a la música. A los 9 años crea una banda con sus hermanos y creo que habéis puesto el tema de el cual provoca que tenga que dejar esa banda, ¿no? Hemos puesto un temita de Jackie Wilson, de Red Petit, pues, sí, porque parece ser, ¿no? Según dicen las malas lenguas, ¿no? Según dicen las malas lenguas. El padre de Al Green, pues no, al padre de Al Green no le molaba a Jackie Wilson, bueno, no le gustaba que se dedicase a la música, ¿no? Pero Jackie Wilson como que no. Efectivamente, y además el problema venía sobre todo de que bueno, el padre, como al igual que el padre de Marvin Gaye, les estaba dando una educación cristiana bastante severa. Y en el momento en que veía que el pequeño Al abandonaba el gospel que tanto le gustaba a su padre, pues le decidió sacar. Pero mira, no hay mal que por bien no venga, porque pasados unos pocos años creó el grupo Creations, ¿vale? Estuvieron tocando durante 3 años y a los 3 años se piraron, hubo quien se quedó, hubo quien volvió y al final reconstruyeron el grupo llamándolo Al Green and the Soulmates, ¿no? Y que sería Al Green y los compañeros del Soul, ¿no? Y en 1968, pues sacaron un disquito. Entre las mejores canciones que había, una supuso un poco más de éxito, que es Back Up Train, y que yo creo que lo vamos a poder escuchar. ¿No es así, chicos? Ya está sonando ahora mismo en las ondas de Radio Vallecas, Al Green con Back Up Train. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Dónde estás? Creo que no se me ha escuchado, oigo, tenía el micro cerrado. ¡Qué caos! Aquí estoy. Dios mío. Decía que el sonido enlatado, hemos escuchado el sonido enlatado de Al Green and the Soulmates con este Backup Train. Sonido enlatado total, ¿eh? Total. Está metido una lata de Coca-Cola. Enlatado total, pero también tener en cuenta que la calidad de la época para un grupo que estaba empezando tampoco es que utilizaran los mejores medios para grabarles, ¿no? Muy buena excusa para, sí, para salir del paso. Muy para, buena. Para sí, decir que he cogido del YouTube el sonido, ¿no? Que yo tenía, o sea, tenía el sonido bueno y he puesto el otro. Bien, bien, sí señor, sí señor. Este es un programa real como la vida misma, siempre lo decimos. Efectivamente. Cuéntanos, bueno, Jesús. ¿Qué le vamos a hacer? Es así y estas cosas pasan. Bueno, seguimos adelante. Al Green empieza a hacerse mayor, empieza a hacerse un machote y como todos los machotes le gusta tener a su pareja con él. Ya sea hombre, mujer, perro, lo que sea, pero le gusta tener a su pareja. Y precisamente por esto os voy a contar una pequeña anécdota. Para él, más que una anécdota, fue una putada, pero bueno, que marcó su vida y su trayectoria profesional como ninguna otra. Al Green no quería casarse con la pareja con la que estaba viviendo, en este caso se llamaba Mary Goodson, una pareja que estaba consolidada, pero Al Green no quería casarse. Entonces, a la duodécima vez que Mary Goodson, esta chica del sur de Estados Unidos, le pidió matrimonio y Al Green decidió no concedérselo, pues se pilló un cabreo muy grande. ¿Y qué le pasa a algunas mujeres cuando se cabrean? Que se cabrean mucho, mucho, mucho. Y a esta se la fue de las manos. ¿Qué le hizo? Puso a cocer, estoy buscando exactamente lo que era, porque es bastante gráfico y algo asqueroso, ¿vale? Puso a cocer en la sartén sémola, ¿vale? Y esperó a que Al Green se estuviera duchando para dirigirse a la ducha y rociarle con sémola hirviendo en toda la espalda. Oh, ¿vale? Dios. Imaginaos qué dolor. Qué tía más simpática, ¿no? Hay quien no admite un no por respuesta, como podéis ver. Y luego, claro, y luego le digo Let's Stay Together, ¿no? Eso es, por eso lo he traído a colación. Pero claro. No creo que se la dedicara precisamente. Estaba cantando ese tema en la ducha, ¿no? Estaba. No creo que se la dedicara, pero el giro y va por ahí, Marco. Has estado muy rápido y muy agudo. Es que nos conocemos hace mucho tiempo. Efectivamente. Al Green tuvo que ser hospitalizado con quemaduras de tercer grado en estómago, dorso y brazos, efectivamente. Pero lo chungo no queda aquí. Lo chungo queda en que después de esto, la mujer se encerró en una habitación de la residencia de Al Green, donde escribió una nota suicida y con el revólver de Al Green se pegó un tiro. O sea, imagínate el pum que debió suponer la vida de Al Green. Con lo cual, esto le hizo, bueno, pues le hizo reflexionar acerca de la vida y, bueno, pues como su papá le había dado una educación católica bastante severa, aunque este no la había oído demasiado, pues decidió seguir escribiendo canciones, pero vincularse a la iglesia, en este caso a la pentecostista, ¿vale? Que supongo que sea de Pentecostés. ¿No? Pente con, digo yo, con tinta. Así que para tragar un poquito con tinta. Gente con pintas. Gente con pistas. Es que entre el constipado que tengo y la pronunciación estoy quedando de maravilla, ¿verdad? Esto como lo de Pamplona y el polvorón. Exacto, pues más o menos. Pero bueno, para pasar un poquito este trago, vamos a escucharles Let's Stay Together. Marcos, por favor, échame una mano. Let's Stay Together de Al Green. Yeah. Wow. Mucho Black Soul para la peña. Sí. Seguimos y terminamos con Al Green. Oh, cuatro qué bueno. Elementos Radio. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right. What I need. Una de las mejores canciones que se ha escrito jamás, Let's Stay Together de Al Green, 1972. Jesús, ¿estás ahí? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Tenemos una mala noticia, o sea, la magia del momento se ha roto porque Filippo me voy, tiene... me voy mosto voy. Filippo, me voy mosto voy. No te vayas, Filippo. Vampiro. Me piro, vampiro. Filippo está a disgusto con el programa. Está muy a disgusto. Me ha dicho que no encuentra su sitio con el programa, que no está a gusto con la selección musical, con la organización, con la técnica, con todo. Porque hay incursiones. Bueno, pero esto hasta el próximo miércoles, ¿no? Hay incursiones. Incursiones. Un día te explicaré por qué pasa. ¡Pues déjale, que se vaya! ¡Hala! ¡Hala, adiós! ¡Hala, adiós! Un saludo a toda la audiencia y un beso a Jesús. Un besito a tu madre, ¿eh? Un beso de tu parte, Filippo. Sí. Chao. Chao, Feli. Cuídate. Joder. Bueno, chao, pues seguimos, Fili, con Black Soul, la sección con más Black Soul. De la zona. Estoy todavía aquí. Me fui, pero no me he ido. En serio, chicos. Chao, Belo, chao. Tengo fiebre. Chao. Tengo fiebre, ¿vale? Me estoy medicando. No toméis en cuenta las chorradas que estoy diciendo. Estoy intentando llevarlo de la mejor manera posible, pero se me está yendo un poco la olla, yo creo. No sé, intentaré estar al nivel de otras semanas. ¿Tenéis un papel? ¿Perdón? Dios mío, este Philly. Este sí que va drogado. Pero ¡drogado! Este, pero se va ya o no. ¿Se va ya o no? Mira, es que de verdad, qué noche. Bueno, sí, qué noche. Sí. ¿Cuántos personajes hay por aquí? Al Green. En nuestras vidas. Mira, si Hitchcock levantara cabeza... Desde luego. Tendría aquí una escena, vamos. Y se daría. ¿Cómo era la película esa de los negritos? Era Al Green's. Era Al Green's, ¿no? A ver, Jesús, arregla esto, por favor. Seguimos con Al Green. Vale, perfecto. Bueno, pues que Al Green, contando todo un poquito, estaba tan sonado casi como nosotros, ¿vale? Porque después de lo del quemazón de espalda se volvió al pentecostalismo este, ¿vale? Empezó a hacer discos de gospel a cascoporro, tu hit de Join, ¿vale? Hasta que llegaron los 80, y con los 80 llegó un ostión que se pegó en Cincinnati, que se cayó de un escenario, ¿vale? Estuvo 15 días hospitalizado y dejó otra vez un poco el gospel de lado y empezó otra vez a cantar un poco de soul y sobre todo rhythm and blues, ¿no? Que es lo que se llevaba. Esto ocurrió sobre todo a partir de un dueto que le propusieron con Annie Lennox, que se llamaba Put a Little Love in Your Heart, que es Pon un poquito de amor en tu corazón, en 1988, y posteriormente con una canción que creo para la banda sonora de Los Fantasmas Atacan al Jefe. ¿Os acordáis? Claro, claro. Bill Murray, es qué gran película. Un gran film. Pues yo no me acuerdo. ¿No? ¿No te acuerdas? Debe ser que no he visto esa película. Dios mío, ¿no la has visto? No. No tiene memoria ochentera. Es que Al Green remontó. Tampoco es que haya tenido ningún éxito así reseñable en los últimos 15 años, pero sí que sigue haciendo música, y esto es importante porque sigue comprometido con el mercado discográfico, tanto como solista como como productor, ¿vale? Y bueno, decir únicamente que en 1995 empezó a formar parte del Hall of Fame, el Salón de la Fama del Rock. Y 9 años más tarde, en 2004, entró en el del gospel, ¿vale? Yo no sabía que había varios salones de la fama. Yo, de hecho, no conozco ningún salón de la fama, es así de claro. Pero bueno, se llevó en la trayectoria un montón de Grammys, ¿vale? En su mayoría por las canciones que hizo entre el 79 y el 88, o sea, su época más gospel, pero también anteriormente y posteriormente. Con lo cual, este tío era un fenómeno, no podía faltar en la sección de Black Soul. Y ahora quería Jesús, espera un momento. Has hecho, o sea, los becarios deben haber trabajado esta semana muchísimo, yo creo, Te has pasado con los becarios, Sí, ¿verdad? Te has pasado un poco, o sea, todo ese tocho ahí. Con el tema de documentación, bueno, son datos importantes, ya sabes, es un trabajo arduo de nuestro equipo de producción. Esto es tan fácil como meter en Google Al Green y te lleva a Wikipedia y ahí te da de todo. Aparte lo sazonas con un poquito de All Music, que siempre debe estar, y ahí tienes una sección, ya está. Queridos oyentes, sí, es normal, mucha información, muchas cosas. Nada, mañana pasado colocamos el podcast, los4elementosradio.com, lo escucháis con calma y le dais al pause y volvéis a escucharlo otra vez y eso tal, porque claro, es que es un caudal de conocimiento tan brutal. Que si las entradas, las referencias y todo esto que haremos también, bueno, estas cositas. Os quería dar tres apuntes rápidamente, ¿vale? Dale. Uno, que es totalmente actualidad, ¿vale? Esta mañana he visto por vía Facebook que la discográfica Motown solamente esta semana saca a la venta el álbum What's Going On de Marvin Gaye por 8 euros, remasterizado, ¿vale? También Diana Ross and the Supremes, Number Ones, o sea, un recopilatorio. Stevie Wonder Definitive Collection, también otro recopilatorio. Y muchos más por 6 dólares, ¿vale? O sea, si queréis haceros con sonidos remasterizados, con buenos recopilatorios y tal, acudís a la web de Motown, motownrecords.com. Y ahí os podéis hacer con ellos de un poco más baratito de lo habitual. Estás, ¿vale?, trabajando con ellos, te llevas comisión, ¿no? No. Vale. Ya sabes que soy un loco de la Motown, pero tampoco va a tanto. ¡Nos encanta la Motown! Ya me gustaría a mí que me dieran comisión. Bueno, por otra parte, ¿por qué hoy Al Green? Pues porque cayó en mis manos un disco hace ya bastante tiempo de Rafael Lechowski, de un rapero que lleva dando conciertos con banda de jazz desde hace mucho, que es un gran conocedor de la música negra y que sacó un disco en descarga directa, un street album que llaman, ¿no?, que se llama Iola, I-O-L-A, Iola, y que es un recopilatorio de lo que él considera los temas básicos del soul, ¿vale? Entonces, dentro de ellos, uno de los tracks era de Al Green, donde proponía varias canciones y, bueno, me lo he estado escuchando ayer y esta mañana y he pensado que debía decirlo. Y por último, quiero comentaros que estuve la semana pasada en un concierto de los Greetings and Tuesday, ¿vale? Me cuesta pronunciar, pero colgaré un enlace en la web para que lo veáis. Es un grupo mayormente de blues, aunque coquetean con el funk y coquetean con el soul. Y bueno, que son unos fenómenos que posiblemente estarán en el programa dentro de no mucho, haciendo un Black Soul con ellos. ¡Qué bueno! Y que de verdad, altamente recomendables estos tíos. Así que con estas tres cositas ya, tomo aliento y me despido. Y os dejo con un temazo, con el que para mí es el temazo de Al Green. Ya sé que tiene muchos, pero para mí es este, que es Love and Happiness, en su versión de estudio, en este caso. ¡Fantástico! ¡Jesús, te mandamos un abrazo enorme! Chicos, un abrazo. Sigo escuchándoos por web, www.los4elementosradio.com. A la derecha tenemos el enlace. Y os quiero mucho. Os quiero mucho. Venga, un abrazo, Jesús. Un abrazo, un beso, chao. Chao. Love and happiness. But wait a minute, something going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Hey. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Y 43 minutos de la noche, seguimos en los cuatro elementos, Radio Vallecas, Love and Happiness, temazo de Al Green. Pedazo de soul. Yo no sé, tengo un pequeño problema con los auriculares. Y tenemos a alguien a la espera, ¿no? Ahí, porque ahora vamos a hablar de un tema bastante serio, bajo mi punto de vista, que es el... Ya lo comentamos la semana pasada sobre la ordenanza, el proyecto de ordenanza, que no sé si todavía se ha aprobado o no, de la gente que toca en la calle. Entonces vamos a hablar con Pía, que es de la es miembro de la Asociación de Músicos, ¿no? Sí. Esa... Vamos a presentarla. Pía, ¿estás por ahí? Estoy aquí, sí. Estamos con Pía Tedesco. Buenas noches, Pía. Hola, Hola, buenas noches, ¿qué tal? Que es una de las personas que coordina la Asociación de Músicos de Madrid. Si nos equivocamos en algo, tú nos corriges, ¿eh? Que para eso estás aquí. Exactamente, lo haré, no me ocupéis de nada. Pía, que es una artista argentina afincada en Madrid, ¿verdad? No sé cuántos años llevas en Madrid. Sí, hace 10 años que estoy aquí, sí. Que tiene un montón de historias, está ahí el proyecto de Uke Swingers, ¿no? Que actuáis este sábado en la plaza, ¿verdad? Sí, actuamos este sábado aquí en el, justamente estoy aquí en la puerta de este sitio, el Plaza, que está en Plaza de España, en Martín de los Heros 3, entonces hacemos hacemos un concierto gratuito el sábado, Uke Swingers, con mi compañera Celia Bañón, que es con la que tenemos montado este grupo donde hacemos swing de los años 30, más o menos, y con Guillermo Arrom, que es un guitarrista increíble, y tocamos el sábado. Y luego lo otro es que estoy haciendo un espectáculo de cabaret en el Teatro Arenal, y mañana es la última función, mañana es jueves. Cuéntanos un poquito qué consiste el espectáculo del Teatro Arenal. El espectáculo del Teatro Arenal es un espectáculo que he montado después de investigaciones importantes sobre la música de cabaret de distintos países durante el surgimiento, el apogeo del cabaret en Alemania, en Francia, en España también, en Argentina y en Estados Unidos. Bueno, en Argentina solamente hay un tango, pero muy gracioso, que no quería que quedase fuera. Y todo este repertorio, mucho de este repertorio se hace por primera vez en español, porque no existían versiones en español, pero las letras son tan divertidas que valía mucho la pena el esfuerzo de hacer las traducciones y que la gente se muera de risa, porque son disparatadas y en una época muy creativa y que tiene mucho que ver con la época actual por el momento de crisis, ¿no?, que había también en ese momento. Y entonces es como un paralelismo que al momento de escuchar las letras de las canciones te deja asombrado porque parece que las hubiesen escrito ayer. Nos gustaría ilustrar esta charla, Pía, con las canciones del proyecto que nos comentas. Animamos a la gente que vaya mañana al Teatro Arenal, también a que vaya el sábado al concierto de Uke Swingers. Lo que pasa es que tenemos algunos problemas técnicos con el ordenador y nada, el ordenador hoy no quiere trabajar. Ya no quiere trabajar, entonces... Entonces, va a ser una entrevista sin música. Bien. De todas formas, os agradezco mucho que ayudéis a promocionar los conciertitos, que cuestan mucho montarlos y tal, pero también tampoco quiero que nos desviemos demasiado porque ahora en estos días justamente se está tratando este tema, ¿no?, de la música en la calle y bueno, no sé. Nos parece algo muy muy importante, ¿no? Bueno, nosotros colgaremos mañana en nuestra web, colgaremos un vídeo de Uke Swingers y de lo que hemos comentado hasta ahora, pero lo que decías tú, lo que nos importa es hablar de esta ordenanza. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo, Pía? Cuéntanos, háblanos de la ordenanza que se quiere aprobar, de la lucha que estáis emprendiendo para que los músicos tengan su sitio en la calle. Bueno, lo que sucedió fue que a través de rumores, te voy a contar un poquito la historia, no es tan larga tampoco, pero para que la gente entienda qué pasó, ¿no? A través de rumores de músicos a los que no les dejaban tocar y tal, de pronto, que había una ordenanza dando vueltas que prohibía la música y que también se metía con la música en los locales, etcétera, etcétera. Y la medición en decibelios que los locales manejaban, con lo cual, bueno, no solo no se podía tocar en la calle, no se iba a poder tocar en la calle, bueno, había como un rumor, hasta que conseguimos ver la ordenanza, pero hasta que conseguimos que nos diesen una copia de la ordenanza, ya había pasado el periodo en el que el ciudadano puede opinar o, digamos, intentar hacer algún cambio en la ordenanza, ¿no? Ya los únicos que tenían derecho de pasados 30 días, una vez que la ordenanza está expuesta, solo pueden proponer enmiendas partidos políticos, ¿no? Con los partidos políticos de la oposición. Entonces, claro, en ese momento pensamos, bueno, no podemos hacer nada, o tenemos que buscar otros partidos que no sean el PP, en este caso, que es el partido que estaba un poquito detrás de esta ley, porque era la Concejalía de Medio Ambiente, con Ana Botella a la cabeza, y nos enteramos de que la ordenanza prohibía en bloque totalmente la música en las calles, y que tenía, la policía iba a tener derecho a confiscar los instrumentos de los músicos y cobrarles hasta 750 euros de multa, ¿no? Con lo cual, cuando leímos esto, nos llevamos las manos a la cabeza porque nos parecía un delirio. Que de pronto todo Madrid se quedase en silencio, no sé, no entendíamos, ¿no? Y empezamos a buscar personas dentro de otros partidos políticos que hiciesen propuestas y que se sensibilizasen con el tema. Luego salió Gallardón diciendo que lo que más le gustaba era escuchar música en la calle, que no iba a salir esta ordenanza, con lo cual nos quedamos de piedra porque era una contradicción bastante importante, ¿no? Si tienes a medio ambiente diciendo que va a prohibir y al alcalde diciendo que le encanta la música en la calle, bueno. Y bueno, después de mucho trabajo y de ruedas de prensa, entrevistas, reuniones con gente de varios partidos políticos, gente que fue al debate sobre la ordenanza y tal, conseguimos que se admitiera una enmienda que la firmó Izquierda Unida, por la que sí se permite la música en las calles, pero sigue habiendo una serie de prohibiciones que en realidad dificultan mucho que los músicos puedan tocar de una manera eficaz, ¿no? Porque intentando cuidar el descanso de los vecinos, que me parece muy lícito y muy importante, porque yo también vivo en la ciudad y no me gusta que no me dejen dormir, pero buscando como el descanso de los vecinos, se dejaban de lado totalmente el derecho de los músicos de tocar, y en este momento la ordenanza con la enmienda cuenta que se puede tocar la calle sin instrumentos de percusión y sin ningún tipo de amplificación sonora ni reproducción sonora, con lo cual, bueno, esto afecta como al 80% de los músicos, ¿no? Pía, ¿se recogía en esa ordenanza algún tipo? Porque vamos, yo creo que es de sentido común lo que has comentado antes. O sea, se puede comprender también que en ciertos barrios en donde hay más locales de ocio, pues puede haber un poco más de follón. Pero ¿se recoge en algún momento algún tipo de horario por el que se pueda tocar? Porque, vamos, eso yo creo que tiene un poco más de sentido. En plan, no puedes tocar a partir de cierta hora o algo por el estilo. Pero es que si nos ponemos así, también deberían regular un poco el ruido de las obras, ¿no? Porque también las obras pasan con creces los decibelios soportados por cualquier ser humano y eso no se regula. Claro, la locura era que se mantuviese eso y sin embargo se prohibiese la música, ¿no? Entonces, en la ordenanza lo que pone es que se permite la música en las calles siempre y cuando se respete el descanso de los vecinos y en cuanto a los locales, que uno puede estar tocando siempre y cuando no afecte el funcionamiento normal del local en el que se encuentre o que esté afectado, ¿no?, por la música. Entonces, no hay como un espacio un poco vacío en el que la ordenanza puede ser flexible, pero claro, al no haber pautas. Sí, porque es un poco ambiguo, ¿no? Es un poco arbitrario y no se deja, porque por ejemplo, si algún músico, por lo que fuera, le denuncia a la policía o algo por el estilo, ¿qué armas tiene él para defenderse? Claro, en este sentido. Eso es lo que nos preocupa, que lo que sí esperamos y que intentaremos hablar y lograr que se mejore es, que quede claro cómo se juzgaría que un músico está interfiriendo con el desarrollo normal de un trabajo en un local o que está molestando a los vecinos, ¿no? Porque puede venir con este vacío podría venir la policía y le dice a cualquier músico, bueno, nos ha dicho un vecino que le molestas y te tienes que ir porque no hay, digamos, no hay nada a lo que aferrarse, ¿no? Y también nos gustaría que, por ejemplo, los grupos que hacen percusión tuviesen sitios en la ciudad. Claro, claro. Cuanto más amplias las zonas, mejor, donde ellos pudieran tocar, ¿no? Porque lo que sucede es que está prohibido prácticamente la percusión, ¿no? Y luego sucede algo muy curioso, que es que los grupos de charangas, que son algo típico y tradicional, ni siquiera durante las fiestas pueden tocar en las calles. ¿En las fiestas tampoco? No. ¿Cuál llama la atención? Porque también hemos visto un montón de estos camiones gigantescos con su escenario y no sé cuántos y no sé cuántos vatios de potencia en plena calle, y ahí sí que no duerme nadie. y sin embargo las charangas, ¿no?, están prohibidas. Con lo cual, bueno, hay como cosas por las que queremos, en las que queremos lograr mejoras, y es en lo que estamos trabajando ahora. Pía, ¿esta ordenanza se aprueba el próximo viernes? El día 25. Estás luchando para entonces para conseguir cambios antes del viernes, ¿no? No se puede, porque las enmiendas hechas por la Izquierda Unida, que ya ha conseguido bastantes avances sobre lo que era la ordenanza inicial, ha sido como más o menos, se supone que se aprobará, está casi seguro, y era hasta ese punto hasta donde se podía llegar negociando, ¿no? Uh-huh. Ya no se podrían hacer cambios. Lo que sí queremos es que a posteriori, uh-huh, y viendo estos como vacíos legales o huecos en la ordenanza, no sé cómo decirlo correctamente, y cuál es la frase más adecuada, pero bueno, que teniendo en cuenta estos espacios no tan definidos dentro de la ordenanza, uh-huh, podamos definirlos de una manera provechosa para el músico y siempre teniendo en cuenta que que respetamos mucho, como te digo, el descanso a la gente, a los vecinos, claro. ¿No? Porque lo último que queremos es que no nos quieran escuchar tocar, ¿sabes? Claro, es que hay muchos tipos de músicos, ¿no?, en la calle. No sé si vosotros tenéis cifras aproximadas de cuánta gente toca en las calles de Madrid. No, sabes que eso es dificilísimo, ¿no? Yo no tengo cifra, igual hay, pero entre la gente que va y que viene, que no son de aquí, otra gente que está a veces y otra que no está, bueno, no, la verdad que yo no tengo ni idea, no sé si esto está censuado o si has dado algún promedio, no tengo idea. Pero sí que hay muchísima gente a la que esto lo afecta, así que bueno. Además de que a nuestra causa también no solo adhieren los músicos de calle, sino también los músicos en general, claro, y además un montón de gente de Madrid que solamente es amante de la música y que nos ha mostrado su apoyo, ¿no? Hay varias plataformas en internet que trabajamos juntas y entre todos, no sé, somos 9.000, ¿no? Una cosa así de bestia. Así que bueno. Es una pena, es una pena, porque creo que nos olvidamos de... No sé exactamente cuántos músicos en la calle ahora. Ya, es difícil, es una pena que nos olvidemos de la riqueza que aportan los músicos, la riqueza artística, social, cultural, turística también, porque, cuidado. No, pero que nadie se olvida, que se han olvidado en medio ambiente de pronto porque se han olvidado, porque no sé el motivo, pero no creo que nadie se olvide, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, por eso se ha levantado se ha armado este revuelo y por esto el alcalde ha salido a decir que a él le encanta la música en la calle, porque no creo que sea algo tan difícil de notar, ¿no? Que la gente realmente le hace ilusión ver a determinado músico tocando instrumentos extraños. Como el ukelele, ¿no? Bueno, el ukelele ya no es tan raro, pero no sé. No, bueno, extraño no, pero lo digo porque en sí, que swingers tocáis. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, así nos preguntan, ¿qué es esa guitarrita? ¿Qué? Y los niños se quedan fascinados diciendo, mamá, tiene una guitarrita como esa. Y bueno, nos hace mucha ilusión. El ukelele es una especie de guitarra hawaiana de cuatro cuerdas. Por si la gente no sabe lo que es el instrumento este pequeñito que tocaba Marilyn Monroe en Con Falas y a lo Loco. Y todavía más del día a día, en Los Simpsons, Krusty toca. Krusty toca el ukelele. Contextualizando, muy bien, me encanta, mía. Las cosas dando como ejemplos. Un poco mejor, eso sí. Jorge, bueno, ¿qué? La última pregunta. Que se sí, nos acaba la última pregunta no. O sea, de momento lo que sí que a nosotros nos preocupa bastante el tema y desde aquí queremos formalizar nuestro compromiso para estar un poco al día de lo que vaya sucediendo. O sea que seguramente te demos la plasta otro día. Sí, sí, te vamos a ver coño para que nos vayas ahora, contando novedades. También estamos hablando, vamos a intentar contactar con Carmen Vela, que es la chica que lleva el programa de las Noches Bárbaras en el Círculo, en Radio Círculo. Sí. Porque su programa es dedicado precisamente a músicos callejeros. A la música de la calle solamente, sí. Y nos gustaría también mantener su opinión. Moveremos también los hilos para ver si algún representante político quisiera también dar su punto de vista, porque supongo, vamos, a mí la única pregunta que se me viene a la cabeza es por qué en este momento y qué necesidad hay de regular esto. O sea, si es un problema tan crítico, tan evidente y que afecta a tantas personas. Es la cosa que yo no termino de entender y supongo que mucha gente tampoco entenderá. Pero no, esa pregunta a mí no me la han contestado aún, pero bueno, si tú consigues una respuesta, luego me la pasas. Sí. Bueno, Pía, pues muchísimas gracias por haber colaborado y haber entrado en este espacio. Gracias por el tema. Te animamos a que sigas este humilde programa de radio en el que hablamos de música bajo todos los puntos de vista. Ajá. O intentamos abarcar la mayoría de ellos. Sí. Y nada, que muchísimas gracias de nuevo y que estaremos en contacto. Claro que sí. Bueno, suerte con Carmen, que también es una tía muy lúcida y será muy interesante si hablas con ella. Bueno, un saludo. Un abrazo muy fuerte, Pía. Cuídate. Chao. Bueno, pues nada, Jorge. Pues se nos ha hecho la una, así como que no quiera la cosa. Vamos a acabar el programa con un temita de Garage Jack, que nos encanta Garage Jack en este programa. Me parece muy correcto. Sí, vamos a acabar con el corte número 2 de Todo en Canciones, que estarán dentro de poquito, creo que el 12 de marzo también. En marzo van a estar en la sala Caracol. Confírmalo hoy. A ver cómo va internet. No esperes que te responda antes de 2 minutos. Pues nada, lo ponemos en la web. Venga. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo a los músicos que tocan en las calles de Madrid, a PIA, a la Asociación de Músicos de Madrid, y vamos a seguir en contacto con ellos en próximos programas. Vamos a ver si conseguimos que se vengan a la radio para hablar largo y tendido sobre esto. A ver si conseguimos que vengan músicos que tocan en las calles de Madrid. Y nada, y hasta aquí una nueva edición. El programa número 57. Efectivamente. De los cuatro elementos. Vale, pues nada. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos.